cuente qué lo sucedió. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Lo que sucedió es muy simple. La primera moción de la Asamblea fue definir quiénes podían presenciar la audiencia y, bueno, dentro de la audiencia habíamos solamente dos personas que no éramos afiliados y definieron que las personas que no eran afiliadas no podían participar. Y está dentro de sus facultades, siendo que la Asamblea es constitutiva y en definitiva, lo que se busca resolver acá son cuestiones que han afectado o que dicen haber afectado al gremio. Y bueno, consideran que la intervención de terceros podría agravar la imagen del gremio y bueno, es una decisión que han adoptado y las personas que no éramos afiliados, simplemente cumplimos la moción de la Asamblea, nos retiramos pacíficamente y bueno, yo por lo menos en parte no tengo ninguna observación que realizar. ¿Qué no se puede escuchar de aquí? No tengo ni idea. No es que no se pueda escuchar algo. No creo que la moción haya sido por el que se pueda o no se pueda escuchar algo. Simplemente lo que se decidió es que si podían estar o no afiliados del sindicato dentro de una asamblea extraordinaria. Y decidieron que no. Lo decidió la propia asamblea, de la cual hay parte que entiendo que debe haber parte que apoya a una y a otra parte del sindicato, digamos, de esta división que se ha formado. ¿Vos viniste invitado por quién? ¿O viniste vine porque generalmente veo a todas las vengo a todas las asambleas extraordinarias por una cuestión de que si hay algún tipo de consulta sobre la interpretación de algún artículo, sobre el alcance de algún artículo, sobre esas cuestiones, no simplemente por lo menos mi participación siempre ha sido objetiva y en relación a cuestiones puntuales relacionadas a lo legal. Nunca tuve injerencia en lo político. Bien, así que tenés que esperar acá hasta que termine y que te informe qué es lo que sucedió. No, yo me voy. Yo me voy. Yo solo soy un asesor externo del sindicato y obviamente estoy a disposición para lo que necesiten. En esta oportunidad, el propio sindicato, con la máxima autoridad, que es la Asamblea Extraordinaria, ha decidido que no esté presente y obviamente le queda acato sin ningún tipo de objeción ni problema, y entiendo las circunstancias que están viviendo, por lo que, bueno, no tengo mucho más que decir respecto a este tema. Bien, gracias, Cazulo. No, por favor. Bueno, Pali, escuchábamos, Cazulo es el abogado del Citrasap, y tanto la prensa como el abogado no pueden participar de esta asamblea extraordinaria que se está llevando a cabo en la biblioteca del Hospital Lucio Molas, una asamblea bastante, bastante caliente, y que en el ratito que estuve, te digo que estuve minuto y medio, dos minutos, vi los enfrentamientos tremendos que hay entre Ortellado y Gigena, tratándolo, en este caso Ortellado a Gigena, de patrón de estancia, porque decidía en la asamblea lo que él quería y no lo preguntaba a los afiliados al gremio. Y mientras nosotros entrábamos en un lugar chico, pero que está lleno, algunos afiliados se retiraban porque no querían participar de esta cuestión de las peleas internas que hay en el gremio, y algunos directamente se retiraron cuando nosotros entrábamos. Así que vamos a quedarnos un rato más para ver si podemos hablar tanto con Gigena como Ortellado, para ver qué se decide en esta asamblea.